descoloridas. Mariquita mi alma, yo te lo decía, que tarde o temprano mi vida habías de ser mía. Mariquita mi alma, yo te lo decía, que tarde o temprano mi vida habías de ser mía. Otros dos.